Este viernes 2 de agosto, por la noche, un hombre fue asesinado en barrio La Higuera de nuestra ciudad. El cuerpo fue hallado en el baño de su finca. La policía no ha dado a conocer la identidad de la víctima mortal. Fuentes policiales adelantaron que el fallecido, de aproximadamente 30 años, con prontuario judicial abierto, recibió varios disparos que le provocaron la muerte. Los efectivos y patrulleros se desplegaron en la barriada en procura de dar con la persona que cometió el crimen. 24/7, podcast de noticias. El jueves, la policía de Durazno realizó dos operativos que culminaron con la detención de 4 personas, todas implicadas en la comercialización de estupefacientes. En un primer allanamiento, llevado a cabo en una finca ubicada en jurisdicción de la Comisaría Primera, fueron aprehendidos un hombre de 33 años con 5 antecedentes penales y una mujer de 23 años. La investigación, liderada por la Dirección de Investigaciones y la Brigada Departamental Antidrogas, permitió la incautación de sustancias ilícitas. En otra operación, en una vivienda que está en la zona que cubre la comisaría 15 del barrio Durán, los agentes del orden arrestaron a una femenina de 33 años con 4 antecedentes penales y un masculino de 23 que también tiene prontuario abierto. Al igual que en el primer caso, se encontraron drogas en el lugar. Ambas actuaciones fueron coordinadas con la Fiscalía de Segundo Turno, que ahora sigue las investigaciones para determinar la magnitud de la distribución. Los detenidos permanecen en la Dirección de Investigaciones mientras se desarrollan las indagaciones correspondientes. 24/7. Otro tema, hamburguesas por los valientes en Durazno para apoyar a la Pérez Scremini. El jueves, en la Junta Departamental, la edila Virginia Viñoli destacó la importancia de un evento solidario en apoyo a la Vital Fundación. Con el respaldo del Club de Leones de Durazno, se realizará la actividad Hamburguesas por los Valientes el viernes 9 de agosto, con el objetivo de recaudar fondos para ampliar y mantener las instalaciones de la Fundación, que recientemente ha extendido su tratamiento a adolescentes. En lo que respecta al centro del país, el evento tendrá lugar en la sede del Club de Leones. Los tickets para las hamburguesas están disponibles en 18 de Julio y Zorrilla, así como a través de los miembros de la Fundación Scremini y el Club de Leones de nuestro medio. Viñoli hizo un llamado a toda la comunidad para que se sumen a esta noble causa, con la ambiciosa meta de vender 10.000 hamburguesas en todo Uruguay. En el final les recordamos que este finde habrá fútbol sub-17 en varias canchas. También enviamos un saludo a los jueces, porque ayer cumplió 69 años la Asociación de Árbitros de Fútbol. Hasta mañana. 24/7, podcast de noticias, con Fernando Salvador Báez.